No quiero hablarte hoy, mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Esto es Cosas que aprendimos en los discos. Y hoy vamos a disfrutar juntos de El hombre del traje gris. El hombre del traje gris es el octavo disco del cantautor español Joaquín Sabina y salió a la venta en 1988. El disco se editó originalmente en vinilo, conteniendo 9 temas, que son los que vamos a disfrutar esta noche. Quedaría fuera Cuando aprieta el frío, que aparecía en la versión de cassette, y Juegos de azar y Locos de atar, que se agregaron luego cuando el disco fue editado definitivamente en CD. Y el disco abre con Eva tomando sol, un tema que podría remitir a su exilio en Londres, en la época del franquismo, donde vivió un tiempo como squatter o ocupa. Eva tomando el sol, Joaquín Sabina. Empezó cuando aquella serpiente me trajo una manzana y dijo: prueba. Yo me llamaba Adán, seguramente tú te llamabas Eva. Vivíamos de squatters en un piso abandonado de Moratalá. Si no has estado allí, no has visto el paraíso terrenal. Cogimos un colchón de una basura, dos sillas y una mesa con 3 patas. Mientras yo emborronaba partituras, tú freías las patatas. Plantamos cañamones de ketama y un tiesto nos creció ante la ventana. Con una rama de árbol de la ciencia del bien y del mal. A Eva le gustaba estar morena y se tumbaba cada tarde al sol. Nadie vio nunca una sirena tan desnuda en un balcón. Pronto en cada ventana hubo un marido. A la hora en que montaba el show mi chica, aunque la tele diera en diferido el Real Madrid Benfica. Un día la

la del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. En pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Esencial organizar bien el modo de entrar en la semioscuridad blanca y negra del nodo. Y mientras en el circo un león se merendaba a un cristiano, la nena se dejaba besar, que no la pille su hermano. Y estrenaban Cleopatra y pedían el carnet. Yo iba con corbata y pomada que cura el acné. Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos. Y en la peli que pusieron después nunca ganaban los buenos. Mientras en pantalla prendía fuego a Romanero, contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Hoy que todos andan con vídeos porno americanos para ver contigo me alquilo una de romanos, de romanos. Este disco, El Hombre del Traje Gris, de Joaquín Sabina, fue el primer disco que yo pude escuchar de él. Es un disco que tuve en mi bolsillo, en un cassette, mucho tiempo, y lo llevaba a cuanto lugar iba. Y no me cansaba de escuchar una y otra vez todos los temas del disco. Repito que lo conocí como vinilo. Y la copia que tenía en cassette era un vinilo.

sigues preparando posiciones a Carabanchel. Ayer tu nieta de 15 vio cómo te sacaban a empujones de un cabaret. Parece que no eres más aquel carterista de guante blanco y alma de artista. Los buenos tiempos no han de volver. Me han dicho que con la artrosis de los nudillos se te resiste más de un bolsillo, que ya ni cumples con la mujer. Me han dicho que cada bolso es una odisea, que una señora en una pelea te ha puesto un ojo a la virulé. Tú que tenías la más exclusiva clientela, en cada golpe dejabas tu sello de autor. Mientras a salvo reías y contabas las pelas, alguien pasaba gritando al ladrón, al ladrón. Fuera por los pocos que haciéndose los locos apuntalan tu dignidad, fingiendo que no se enteran, te dejan que les guindes la cartera para cenar. Me han dicho que te revienta que los chavales olviden que los buenos modales son esenciales para robar. Tú sabes que para hacer una buena caja no necesitas usar la navaja, un verdadero profesional. Tú siempre mimaste al pobre a costa del rico, lo que era un arte, mierda de pico, está empezando a degenerar. Tú que tenías la más exclusiva clientela, en cada golpe dejabas tu sello de autor. Mientras a salvo reías y contabas las pelas, alguien pasaba gritando al ladrón, al ladrón. Thank you.

hasta que llegó el verano y les presentaron a un locutor que tenía un amigo arreglista que era vecino de un productor casado con una teclista muy vanguardista que era el amante de un elegante representante que tiene un socio con mucha vista para hacer negocio con los cantantes. Y llegó la visa con su chantaje y empezó la prisa de los viajes y se acabó la risa. Ya no van a bares, montan sus movidas en privado. Saben adaptarse a las exigencias del mercado. Seis galas hicieron con el Duque en las municipales. Fueron los terceros de los no sé cuántos principales. Ahora toca puro pop, intencionado pero puro pop, pelín pesado pero puro pop, elaborado pero puro pop, contra el pasado larga vida al pop. Desde que llegó el verano y les presentaron a un asesor de imagen que estaba enrollado con la sobrina de un promotor, cuñado de cierta modista que era la esposa de un columnista de esa revista tan prestigiosa por su talento para la cosa del lanzamiento de los artistas. Ahora van de yuppies, fotos en olas, juran por Snoopy, es lo que mola, pasan de las groupies. Hoy tocan el rap del optimista en vez del blues de la necesidad. Hasta en la consulta del dentista suenan por el hilo musical. Quedaron con el voto portugués los decimoterceros en Eurovisión. Ellos que juraban comerse la vida y fue la vida y se los merendó. Y aunque han pisado más de una mierda sus zapatos de gamuza azul, ahora van con Lotus sobre las moquetas y a Solana lo tratan de tú. Que nadie se sienta aludido, a mí las moralinas me hacen vomitar. Quise hacer un cuento divertido sin parecido con la realidad. Que se quede cojo de las tres piernas cierto crítico que hay por ahí. Si miento cuando digo que nunca pido consejos y jamás los di. A no ser antipejo, ese del espejo que me vacila cantidad. A veces me hace un corte de mangas y dice, no hay quien te soporte, chaval. Al fin y al cabo, lo único que pasa es que necesitaba componer una canción que terminara de una maldita vez este LP. Ya quisiera yo, en lugar de este reggae, haber escrito Rhapsody en Blue, Chelsea Hotel, Guantanamera, tatuaje o She Love You, Pedro Navaja de Car Rolling Stone, dos gardenias para ti. Mira que eres canalla, no hago otra cosa que pensar en ti. Marieta, la estatua del jardín botánico, Moon over Bourbon Street. ¿Qué culpa tengo si a lo más que llevo es a pongamos que hablo de? Pongamos que hablo de. Pongamos que hablo de. No quiero hablarte hoy, mi gran amor, de las cosas que aprendí en los discos. Te quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Vivir es mejor que soñar. Yo sé que el amor es una cosa hermosa. Y sé también que cualquier canto es menor que la vida de cualquier persona. Por eso cuidado, mi amor, hay peligro en la esquina. Ellos ganaron y hay luz roja para nosotros, que somos jóvenes. Tu hermano y besar una muchacha en la calle. Para eso se hicieron tu brazo, tu labio y tu voz. Si me preguntas qué pasa con mi pasión, te digo que estoy encantada con una nueva invención. Me quedo acá en esta ciudad, en donde está mi luz.